Así me trata. Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast. Y bueno, no sé si se notará mucho la calidad. Estamos hoy aquí. El podcast 27, no, el 7 se grabó todos juntos en la misma habitación, básicamente en los estudios de Hot Factory. Y el 27 se vuelve a grabar con todos aquí, in person, in the house. Qué bien. A ver, habla. A ver, hablo. ¿Qué quieres que te diga? Saluda a Feri. Hola, hijos de puta. Bueno, también está Chose por aquí. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Más cositas, ¿no? Realetas. Y Adri, señor Solid, por aquí. En una edición que grabamos, lo dicho, en persona, no son las 10:15 de la noche, son las 7 de la tarde. 7 menos 5, una hora menos y te la inco. Sábado, perdón, ¿qué cojones sábado? Jueves santo. Jueves 18 de abril, para mí. Respeta la santidad de esta fecha, coño. Como si me importase. Pues eso, estamos aquí en un programita más, un programa que se titula Perdón por el retraso, porque la semana pasada no hubo Jet Set Podcast. Pero por... ¿Qué? A ver, toca el micro, cable, toca el cable del micro que ya la has jodido. ¿Lo vas a tocar? ¿El qué? O sea, el tema de por qué... Lo explicamos en el último Hot Factory, el del octavo aniversario. Como está aquí en la cajita, quiere comentarme. Bueno, sí, a ver, el resumen para los oyentes exclusivos de Jet Set Podcast es que no se grabó la semana pasada en jueves Jet Set Podcast porque el jueves a mediodía... Me fui a hacer el plan renove para cogerme una PlayStation 4 Pro en game. Claro, chavo, no. El Big Mac. Y por la noche... En mierda Mac. En por la noche, en mierda Mark o Media Marked, fui a hacer el plan renove de tele. Se lo dices, hazlo con acento alemán, que es un alemán. Mierda Mac. Media Marked. Hacer el plan renove por una televisión 4K, con lo ¿qué cual, me dices? Sumado a la One X de hace 2-3 semanas, pues mira, nos metemos todo ahí ese zumo en la era del 4K. Pero si queréis escuchar esto más expandido, pues escuchaos los dos últimos Hot Factory, el 255, que está muy recomendable, claro. Porque es son los especiales octavo aniversario. Primero os escucháis el normal y luego el bis. Muy majos, muy jugosos y muy chulos. ¿Se queja Chose de las anécdotas del instituto? Pues en el 255 bis nos tiramos 2 horas contando Fer y yo anécdotas. Hostia, del instituto. Sí. Así que nada, chicos, empieza Jet Set Podcast 27. Vamos allá a ver qué acontece hoy. Y'all ready to get funky? The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Chose, ya tienes el puto guión en PDF, joder. ¡Ay, qué bien, eh! Hemos tardado más ahora, o sea, en volver yo aquí. Yo soy más de Brighter que de Office, ¿eh? ¡Ojo, oh, aquí! ¡Abajo el sistema! Y arriba España. escúchame. Se la ha puesto huevo, ¿eh? Escúchame, me ha tocado en el TSS, se me ha tocado Vox, que no lo entiendo. Yo todo el rato pensando, buah, pues con esto me va a salir Podemos, con esto me va a salir Podemos, con esto... Pero explica qué coño es eso. Un puto test de esos que te dicen lo que se supone que deberías votar. Bueno, que te dice COPE, el porcentaje de afinidad que sí, tienes. Claro, y va a salir en la COPE Podemos. Claro, te pones distintos temas a elegir y tú das lo que te parece a ti como propuesta. A mí, por ejemplo, me ha salido Ciudadanos y el PP. Digo, vaya. A mí Vox y el PP, joder, estamos... Yo no lo he hecho y como me la suda porque... Ah, claro, ya lo entiendo. Es que nos sentamos a la derecha del señor. ¿Te da miedo reconocer tu ideología? No, luego lo haré, pero me la pela de todo esto. Claro, tú con el... ¡Campaña política, chicos! Algo que no cubriremos aquí, así que vamos con las cosas importantes. Yo solo cubro a las que se ponen a 20 uñas. Bueno, cuéntame más. ¿Sabes que cubrir en ciertos países de Latinoamérica es, pues eso? Y aquí también. ¿Cubrir? De hecho, en tierras manchegas, creo que era, o por ahí... Ay, que te cubro. Joder, yo sí que te cubro ya la espalda. O sea, no a ti, sino... No, a mí no, ¿eh? A mí mariconadas las justas. Maricón uso tacón. Bueno, chicos, escuchad... Para saber qué coño acabamos de decir, escuchaos el programa 255 de Hot Factory. Tengo una perra sobándome las pelotas. Sí, a mí dándome con el... Pero no las que me gustarían. Previo. Hola. Internet Archive lo vuelve a hacer con MySpace, salvando casi 500.000 canciones tras el anuncio de que sería irrecuperable. Ay, ya no me ladras, ya me chupas y todo. Pero vamos a ver. Hostia, cómo te gruñe, ¿eh? Pero vamos a ver. No la mires, no la mires, no, hazme caso. Vale, vale. Omítela. La desafías, ¿eh? Vale, con la mirada. Bueno, a ver, es que tenemos aquí, hay que comentarlo. Chose, ¿quién está entre nuestros huevos? Penélope. ¿Quién es esa? Penélope. Penny, mi perra. Oh, tu perra, ¿eh? Es tu perra. La perra Penélope. Penny, ven aquí, ven, ven. Ilimeuka, ven aquí. Ven. Para que veáis lo interesante que es... Escúchame ya, ¿no? No, perdón, es verdad. Que se me había olvidado que estábamos en directo. Estamos ya grabando, ¿eh? Sí, sí, o sea, es que la sudada de polla es sideral hoy, o sea... No, escúchame, se me había olvidado. A ver, estamos los tres juntos. A ver, date cuenta que es que... Escúchame, date cuenta que yo estoy acostumbrado a las 10:15. Todas estas horas para mí son de relax. Vale, y o sea, estás haciendo el relax en directo, ¿no? El relaxing está, cup of the café con leche en la Plaza Mayor. Bueno, ya, ¿eh? Sí, ya, ya está, ahora ya. Como está. Veo que os importa mucho esto de que Archive haya recuperado casi 500.000 canciones ay, qué bien, ¿eh? De MySpace, pues bueno, vamos a la siguiente. Oye, claro. Me parecen pocas, ¿eh? Pocas, sí. Bueno, yo qué sé. Podría haber recuperado al menos una más. No tengo un peso para medir los gramos de los... ¿sabes? Tengo el Spotify. Bueno, yo tengo el de los huevos. Bueno, ya está. Vamos a encauzar esto, ¿vale? Es que se está yendo un poco. Concedidos 5 millones de euros en ayudas a 36 estudios de videojuegos españoles. No se ha especificado a quiénes. Pues bueno, esto, entre decir esto y no decir nada es lo mismo, porque dices... Y luego dice, vamos a encauzar esto. Sí. Pues entre decir esto y no decir nada. Cómeme los huevos, cabrón. No, vamos a ver, es que. Es verdad. Es que. Y esta la he puesto yo. Claro. Pero es que el tema es así: es decir, me dices que das 5 millones y no dices a quién es. Entonces, ¿cómo sabemos quién se ha visto beneficiado por esto? ¿Sabes para qué es esto? A lo de los favorcitos. Para blanquear, ¿no? Los favorcitos. Para que, bajen las descargas. No, ya está, joder. Ya estaría, ¿eh? Es que no puedo... A ver, no puedo evitarlo. Esto es como cuando se acaba la linda y el tonto sigue, ¿sabes? Mira, dice Superfrank777. ¡Hola! Esto Hola. Es demasiado profesional para que no haya nadie. ¡Demasiado profesional! Aquí tirando los productos. Escúchame, escúchame. Con perros comiéndonos los huevos. Con cervezas encima con de cerveza. La mesa, con una bravica. Bueno... Bueno, si te parece profesional, pues gracias. Sí, la verdad es que sí, difunde la palabra de Hoth. Bueno, de Jet Set Podcast. Javier, que dice, la intro se está volviendo un tanto turbia, muy pronto. Sigamos, por favor. Lo dicho, a ver si se depela a quién le han dado la pasta para todos estos propósitos. Sí, no vaya a ser que me importe una mierda. Sí. Bueno, la Comisión Europea sanciona a Valve y a otras 5 empresas por el bloqueo geográfico de juegos. Valve Joder, se ha defendido. Sí, porque a ver, no sé si Valve lo sabéis. Se ha defendido. A ver, Valve, lo que ocurre... De toda la vida, Valve, hostia. Valve. El tema, hay bloqueo regional en el sentido de que tú, en teoría, hasta donde sé, ¿vale? En la Unión Europea no puede haber bloqueo regional a la hora de compraventa de cosas por internet, me parece. Claro. ¿Qué pasa? Que Valve sí que impone cierto bloqueo geográfico para que no te aproveches de los precios de otras localizaciones, por así decir. Entonces sí. La Comisión Europea pues ha sancionado a Valve, pero parece muy mal, Valve se ha pronunciado y dice sí. Los bloqueos por región solo afectan a un pequeño número de títulos. En el momento al que se refieren los cargos, solo el 3% de juegos en Steam aproximadamente, ninguno de ellos además es un juego de Valve, contaban con el bloqueo por región dentro del espacio económico europeo. Valve cree que la decisión de la Comisión Europea de extender la responsabilidad a una plataforma de distribución no debería de ser contemplada según las leyes aplicables. En cualquier caso, y dadas las preocupaciones de la Comisión, Valve desactivó todos los bloqueos regionales dentro de la Unión Europea desde el 2015, a excepción de aquellos necesarios por requisitos legales locales, como por ejemplo las leyes sobre contenido en Alemania, o casos en los que un socio de Steam pone límites geográficos en su licencia para distribuir un juego. La eliminación de los bloqueos por región significan también que la distribución, los distribuidores subirán los precios en zonas con menos poder adquisitivo para evitar regulaciones. No hay costes asociados al envío de claves de un país a otro y la clave de activación es todo lo que se necesita para activar y jugar un juego en PC. Así que bueno, a ver, sí, se han defendido, pero ya están otra vez, ya se está dando que hablar negativamente por y para Valve. Así que bueno, problemas en el paraíso de Tekken. Claro que sí. La siguiente. ¿Pero se puede comprar los juegos rusos o qué? Más barato. Pues tú inténtalo, ¿sabes o qué? Escúchame, sí, he visto que voy a comprar yo algo en Steam. Yo compré en su momento el Black Ops 1 en Rusia. ¿Black Ops? Sí. Y tenía que bajarlo de Steam. Se bajaba en ruso. Pero necesitabas una cuenta rusa. Al menos lo tuve que comprar con o activarlo con una VPN rusa. Hubiera estado gracioso que hubieras comprado el Modern Warfare 2. Y hostia, que empieza el juego. Nada de ruso. Nada de ruso. Ya ves. Bueno, la siguiente noticia. Que la puso Fer, creo, ¿no? Ah, ¿la puse yo? No lo sé. ¿Qué me dices? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los torneos de Yu-Gi-Oh! Han tenido que incluir una normativa sobre higiene para sus participantes. Puto frikis. Puto friki granudo. Pues sí, creo que la puse yo porque me hizo gracia en plan de duchos hijos de puta. Sí, a ver. Mira. Es que me hace gracia porque lo pone hobby consola. Aquí es más bien abajo la suciedad, arriba el jabón, ¿sabes? Mira, pone la noticia tal no sé qué, las competiciones que se llevan celebrando años, claro. Pero los participantes asisten, se ha podido percatar de que había algo en la atmósfera que enrarecía el ambiente. Algo que desconcentraría... Ahora suelto yo una. Algo que desconcentraría al rey de los jugadores de la partida más importante de su vida. En definitiva, que aquello olía como si hubiera una piara de cerdo revolcándose en sus propias deposiciones. Hostia, a choto. El salón del manga, cuando yo vi al salón del manga de Alicante, que eso está petadísimo... No huele precisamente bien. Este año como creo no olía tan fuerte. ¿Se lavaba el chocho y los cojones la gente? Había alguno que no. Han hecho un polaco. Cojones, culo y sobaco. Plan, venga va chicos, vamos a salir de nuestros hogares que igual follamos. Hay que ser sincero. Había alguno que no. Había alguno que llevaba la misma mierda que el año pasado. Me encanta cómo... ¿Te refieres a cosplay o...? Cómo hobby consolas enlaza ahí de la hostia, porque el artículo en sí no tiene una mierda, pero tiene que rellenar para hacerlo un poco largo y justificarlo, ¿no? Claro. Y te pone tal, parece que los jugadores deberán cuidar su higiene personal porque si vienes del torneo al torneo después de tirarte 48 horas jugando al Just Dance, igual te vas a tu casa. Y lo pone como enlazando a su sección de noticias de Just Dance. Y que los putos gordos que juegan al Yu-Gi-Oh! Supieran bailar. Joder. Es broma, en verdad me importa una huevada si saben bailar. Big Changes. Bueno, no sé si son gordos. Entramos pero al apartadito de varios. No, dice, bromas aparte, la reacción de los fans es sorprendente. No porque se sientan ofendidos, sino porque les asombra que se tenga que llegar al punto de incluir una sección de higiene en un torneo de cartas. ¿Qué opináis? Pues que se laven. A ver, si no transpiran si es no, un problema para todo, ¿no? Escúchame, si no eres cerdo, no y dice te lo uno, llaman. El spray Axe no sustituye una ducha. Joder. Si no te lavas, te llaman cerdo. A ver, es triste que efectivamente tengan que poner esta nota, pero si lo ponen es por algo, ¿sabes? No te jode por normal. Si sí, ven que año tras año sigue oliendo a choto, pues escúchame, hay que hacer algo, ¿no? Hay gente que lleva con la misma mierda desde que empezó. Hay que aplicar un 155. Nos dicen aquí por el chat, Killian dice ¡buh! Anda, ¿quién será? Todos los abucheos. Hostia, cómo ha rascado el micrófono, ¿no? No, joder. ¿Eh? No, digo, José, que creo que la rasca el micrófono. A ver, enchúfalo bien. Es un bu de susto, hostia. Coño. No de abucheo, joder. Vale. Si no se aprecia, coño. Un saludito. Bueno, José, ahora sí que puedes pasar a la sección de varios. ¿Sí? ¿Me dejas? ¿Me lo permites, amo? Sí, vale. Claro que ha sí. Fallecido Monkey Punch, el autor del célebre manga Lupin 3. Tercero. Lupin tercero. Pues bueno, te pongo tres. Los dos primeros fueron muy buenos. Es como la peli de Vivancos 3. Si os gusta, haremos las dos primeras. Bueno, ¿quién es este? Se titula así. ¿Qué ¿eh? Es eso? Ya. ¿Qué es este autor? Tío, Lupin III, ¿no conoces ese manga? Pero, qué inculto. Qué incultura, ¿no? Ni que... En verdad, yo sí que lo conozco porque daba los dibujos cuando yo era pequeño. Hombre, igual si hubo una imagen. Me suena que en algún especial de dibujos animados se ha hablado aquí de eso. Pues puede ser, mira, te voy a buscar una. Penny, ¿qué pasa? Te voy a buscar una. ¿Te gustaba Lupin, eh? Te gustaba. Bueno, mientras buscas eso, vamos a la siguiente. Sí, léela tú porque yo estoy buscando esto. José, cine series. Dave Bautista ficha por Army of the Dead de Zack Snyder. Pero tú eres tonto, Zack Snyder, tío. Ya lo sé. Snyder y... Zack Snyder y Netflix Badu. Jack Stender, joder. Y es Stender. Netflix. Pues nada, Army of the Dead. ¿Nos sabe un poco el argumento algo de esta? Este es Lupin III. Pues no he visto en mi puta vida. Madre mía. Fer, ¿esta la has puesto tú? Yo qué sé. Bueno, pues para, siguiente. A ver, espera que la... Ya a ver. ¿Cuál, la de Army of the Dead o la siguiente? Sí, la de Army of the Dead. Correcto. Pues seguramente la puse yo, yo qué sé. ¿Es de dónde está sacada? ¿De Abandomovie? Pues seguramente. Pues sí, están preparando una supongo que será un remake de Army of the Dead. Y si se une Dave Bautista, que creo que por fin ha dejado 100% la lucha libre, que ya es... Con el dinero hacer. De Marvel. Yo lo último que supe de él es que se dedicaba a entrenar a gente de artes marciales mixtas y tal. Ni puta idea. Pero yo... que pasó ya de la UFC, te voy a decir. De la WWE. SmackDown vs. Raw 2017. Bueno, y del 2018 también. Y del 16. Bueno. Pues eso. Pues tenemos eso, peliculita. Filtraciones de Sonic, la película, ¿vale? Joder, qué grande. Dicen, aunque todavía no contamos con un tráiler oficial, un público reducido ha podido ver un adelanto que ha sido recreado por IGN con unas pequeñas animaciones, que indico que no he visto. No, yo tampoco. Según la descripción, la película comienza con Sonic corriendo por una carretera con Gangsta's Paradise de Coolio de fondo. Amo, no me jodas. Es presentado como un tipo de alienígena, algo que ya se había filtrado, que llega a la Tierra para salvar al planeta de unas naves espaciales. Aún son muertos. Sonic y Robotnik tendrían algunos diálogos graciosos. El villano va vestido de negro con un largo abrigo y aspecto de científico loco. En el pasado se comentó que en gran parte de las secuencias de Robotnik estaría hablando de su inteligencia y lo inútil de, lo que, de los que le rodean. Que, o sea, como ya era siempre. ¿Lo hueles? Lo, de... ¿Lo hueles? Espera, espera, ¿lo hueles? A mierda. Lo de que es un alienígena. Huele a mierda. Que huele flipas. A puta basura. Es que me hace gracia, ¿sabes por qué ponen las de Gangsta's Paradise? Por el tema de como son los de a todo, ¿verdad? Los de Fast and Furious. Es en plan, vamos a poner el toque Gangsta de los coches. Madre con ya. Banda sonora de la saga nuestra original. Bueno, mira, de una cosa que me importa una mierda a otra. The Walking Dead confirmada una tercera serie sobre dos chicas que han crecido durante el apocalipsis zombie. Joder, vamos de mierda en mierda, chaval. Y a otra cosa. Mariposa. ¿Serán lesbianas? No se sabe. No lo dudes. Unidas podrán. El caso. Ya he tenido mucho tiempo chao. Que ya lo está. Ya lo está. Sobrevivirán. Marvel advierte. Son buenas ciudadanas. Venga, ya. Vamos a pasar, ¿eh? Marvel puedo seguir. Advierte que habrá que esperar un tiempo bastante largo para ver a los X-Men con los Vengadores. Sí, hasta que lo hagan. Hombre, joder, no me digas. Genius. Me imagino que será porque ya tendrán un poco estructurado los próximos años, pues. Para la fase 5. Ese plan, ¿eh? ¿Quién me que aquí? Tiene buena rima. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, va, siguiente, va. Disney estamos Plus rápidos hoy. Arranca el 12 de noviembre en Estados Unidos por $6.99 al mes y llegará en Europa en 2020. Madre mía, voy calentando la cartera, no. No, en verdad, dicen a mí que tiene mucho mola, contenido ¿eh? De calidad. Joder, tiene Disney, Pixar, Marvel, Fox, Star Wars, también. Fox, o sea, tú dirás. Los... A ver, a este ritmo tendrán Netflix también. Y pero... es más barato que Netflix. Ya, pero es eso, habrá que lo interesante ver el contenido es si que se... sacan. No, lo interesante es ver si se puede compartir cuenta. A mí ya para empezar, no, tiene judío. Series que me llaman más la atención. La del Mandaloriano, la de... Me la ha pagado la mano. Ah, he estado rápido, la iba a soltar yo. Las que han anunciado algunas así de Disney y tal. La de Marvel y la de Star Wars. Marvel, Disney, claro. Disney me la come. Ya solo por esto me inclino más a pagar el Mandaloriano este que diga. Sí, sí. Disney págalo, Plus, también. Que no... Sí, pero ¿sabes lo bueno que tiene eso? ¿Qué? Torrent. Pero es más por culo, yo pago por comodidad. Claro. Tu trabajo por dinero. Bueno, no el sé caso qué, no sé cuántos. Esto es en Estados Unidos, ¿eh? $6.99 al mes o $70 al año. Claro. Yo creo que la conversión será igual, $6.99. Seguramente. Sí, no se calientan, no hacen la conversión buena. Han dicho que van a estar en prácticamente todos los dispositivos, que si navegadores web, Chromecast, Fire Sticks, hombre, Apple TV, Smart TV, todo solo eso. Faltaba, ¿sabes? Y que va a tener 4K y HDR, o sea que para claro, mí cojonudo. Solo faltaba. Saludos, LG. Bueno, el caso, han dicho que van a meter las 30 temporadas de Los Simpson, pero ojo, ¿meterán el capítulo de Michael Jackson? Hostia, pues para ver las buenas temporadas, mira, claro. A lo mejor hasta no lo pago. Si lo pusieran ya en español, que veremos, deberían, porque me cago en Dios. Hombre, deberían, pero ahí tienes Amazon Prime que no me ha metido en español la serie de matrimonio con hijos y me está jodiendo la vida. Bueno, no, para lo que vale Amazon TV. Siguiente noticia, por ejemplo, han confirmado cositas de Disney Plus, como sí. Monstruos S.A. que va a tener una secuela en forma de serie para Disney Plus. O sea, va a ser secuela de la primera película, no de sí. Monsters University. Secuela en tu televisión para que lo veas. Se va a llamar Monsters at Work. Wow. Y traerá de vuelta al reparto de voces originales de la película, al menos en Estados Unidos. Sí, claro, en español espero que... Bueno, espero joder, que sí. Sí, tío. Ahí espero que sí, porque... Wachowski. Ya en la película, en la segunda que sacaron de University, no sé si salía también Santiago Segura y... Es que no la he visto. Creo que sí. Yo sí la vi en el cine, me gustó. No sé. Creo que sí que salían aún. No pienso verla. Dice, bueno, que va a ser 6 meses después de la película original con la planta de energía recolectando a pleno rendimiento las risas de los niños. Qué bien. Allí seguiremos la historia de Tylo Tuxmon, un talentoso mecánico que sueña con trabajar en la planta de las risas junto a Mike y Sully. Joder, qué guay. Estoy deseando no verla. Y luego también se ha confirmado que Ojo de Halcón va a tener pues una serie en Disney Plus con Jeremy Renner, que volverá a interpretar al Ojico Halcón. La serie se va a inspirar en la saga de cómics en la que Clint Barton cede el testigo como arquero a Kate Bishop. Será una serie de aventuras sobre el entrenamiento de Kate para convertirse en la nueva Ojo de Halcón del universo Marvel. Vamos, que la segunda temporada ya no saldrá Jeremy Renner, que cuesta seguro, más dinero. Seguro. Permitiendo así a Barton retirarse. Puta mierda. Va a parecer que lo van a retirar justo cuando tenga que marchar para ir. Esto indica a que va a morir en Endgame. No necesariamente. Pero a ver, sí. No, yo creo que sí. Quedaría muy épico. O sea, si las teorías estas que hay de que su familia Depp. No hay nada confirmado, no es spoiler, simplemente son teorías. No, a ver, con el tráiler viéndolo todo encabronado y vestido de Ronin. Córtate. Pues sí, igual es una de estas teorías en plan como mi familia, sacrificarme por mi familia. Y queda súper épico y bonito, ¿eh? Y chachi pistachi. Y es en plan de, hemos conseguido traer a todos los putos héroes de vuelta, pero a mi familia no, porque soy negro. Me sacrifico por mi familia. Bueno, ¿habéis visto el nuevo tráiler del Rey León? A mí me ha gustado bastante más. Sí, Perliga, está guapo. ¿Eso no salió ya hace un tiempo? No, ha salido otro en el que ya salen Timón y Pumba incluso, sale Scar. Claro, eso no. Pues está flama, El Suriquete. Está guapo, yo ahí. Fua, todo el torre en que la voy a ver. A ver, a mí esa me gustaría verla en el cine. A mí me llama más esta que la de Dumbo, que la de Aladdin y que hombre, todas es que la de Dumbo no la veo ni con tu dinero, ¿sabes? No sé, nada mal rollo, el puto elefante de mierda. Yo es que no tengo con quién ir a ver la de Dumbo. Alguien se suscribe y me dice. La de Dumbo la puedes ir a ver con Cersei. Bueno, el caso es que. ¡Oh, yo quería mis elefantes! Pero es que yo quiero elefantes. ¿Quieres elefantes? ¿Has visto qué trompa? Bueno, yo lo que quiero es a un tío con elefantes. Es que mover elefantes por un barco es un poco jodido. Yo me hubiera sacado los bolsillos y la chorra y digo, mira, aquí tienes uno. Bueno, chicos, también ha salido el tráiler de la película de Ni No Kuni. Ni con dos, Va a tener una historia nueva, no va a tener que ver con los videojuegos, pero sí que se va a basar en el hecho este de que va a tener el concepto del mundo paralelo. Ay, qué bien. Así que chula, ya veremos si la estrenan aquí en los cines. Claro que sí. Y luego, ojo, porque está teniendo lugar o ha sido ya el Star Wars Celebration. Más bien ha sido ya. Bueno, me lo come. El caso, se han desvelado bastantes cosas, ¿vale? Por ejemplo, JJ Abrams, que ya sabemos que Abrams ha vuelto para el episodio 9. Parece Spielberg de joven, ¿eh? Un ya poco, ves, se le da todo el aire. Entre eso y... Tiene cara de... Bueno... No lo voy a decir. No, córtate. El caso, bueno, ya sabéis que antes de meternos en las ¿Batería? Experiencias de JJ Abrams hablando de, pues eso, cómo ha sido volver al episodio 9, vamos a comentar un poco el tráiler de Star Wars episodio 9, The Rise of Skywalker, tiene, creo que de momento, traducción oficial al español, pero se ha depelado ya el título, que es este, sí. Y en el tráiler pues hemos visto varias cosas, por ejemplo, principalmente el hecho de que el emperador vuelve. No se sabe si en forma de chapa o qué, pero vuelve. Eso te voy a decir, yo creo que va a ser con plan espectro como lo hacen los Jedi, pero es que no sé. ¿Y si vuelve en forma de clon? Como que como en el universo expandido que hay clones del emperador. Eso te iba a decir. En el universo previo, en el Legends, digamos, se supone que había muchos clones suyos. Sí. Qué pesado. También vuelve la Estrella de la Muerte, lo que son los cachos rotos. El cacho. A lo mejor está ahí, que no murió, se quedó ahí enganchado y está ahí. En plan como Yoda, pero en versión Sith, ¿no? Si ya no la hicieron con el payaso este de los cuernos negros, Darth Maul, ¿por qué no lo iban a hacer con el emperador? Claro. Pero eso se los come, lo de la Resurrection de... No, perdona, pero Darth Maul está vivo. Salía, y aparte salía en Clone Wars. En Clone Wars, o sea, en la serie de animación antes es del... Mal, no es que la de Han Solo yo no la he visto. Y luego en Han Solo, bueno, acabamos de reventar. Acabamos de reventar. La tengo descargada. De esto que de 20 minutos en la ordenada, dice, va, pues me voy a follow. Es que no entiendo, Han Solo no está tan mal, la verdad. Está dentro mejor que el episodio 8. Criticáis la de Rogue One y la de Han Solo no, pues. Escúchame, está mejor Han Solo que el episodio 8. Dentro de la mierda, Han Solo es la mejor de Rogue One, episodio 8 y Han Solo como tal. Sí. Para mí es la mejor de las tres. Es que no, creo que me lo dijiste, es que salía, pero no lo recordaba. Así que pues sí, ya que lo hemos dicho, sale al final. No vamos a dar más detalles. No, ya que lo hemos dicho, sale al final. Son como los cómics, ¿no? En plan de... Sale... continuación de Clone Wars, es decir, está como clandestino. Yo no sé exactamente la historia de Clone Wars, pero sale él y sale, pues, que está... Digamos que sale. Está organizando cosas. ¿Y sale solo? Solo, claro, Han. No, claro, Han Solo. No, gilipollas. Me refiero a si sale... Es que en los cómics tienen que ser hermana, que si no sé qué. No, no, no, no, no. Follen a él y follen a la hermana. Aquí, bueno, si está buena, ¿no? Pero depende, igual te clavan un cuerno. No, le agarras de los cuernecitos y... Bueno, el caso es que, joder, si me va bueno, mucho la siguiente, olla. Siguiente. Córtate. Nada, eso, el tráiler a mí me ha gustado. Interpreto un papel, ¿eh? Y la cuestión está en que el tráiler, pues eso, me ha molado. Habrá que ver cómo sale el emperador. Sí. Yo, dice, ha devuelto, en forma de chapa, en plan... Escúchame, ha devuelto la esperanza. Y lo sabes. Mira, JJ Abrams, ahora vamos a leer lo que se ha dicho por aquí, ¿no? Claro, pero ¿no? Antes de eso, incluso, tengo otras declaraciones, ¿vale? Por ir complementando. Mira, sí, claro. Han dicho que Star Wars se va a tomar un descanso, ¿vale? Disney pondrá en pausa la saga tras el estreno de Rise of Skywalker. Y así lo ha confirmado Bob Iger, el CEO de la compañía, a Bloomberg. Dios, que no tienen planes específicos a corto plazo para hacer más películas de Star Wars. Con razón. Todo el tema este de los spin-offs, obviamente lo recolocaron, que si el de Obi-Wan, el de Boba Fett o sus muertos pisados, claro. Que lo van a están cancelados. Y sí, por eso sí. También van a hacer la serie El Mandaloriano. Sí. Y la cuestión está en eso, en que lo que son los spin-offs fuera, lo que es nueva trilogía principal tocha, descanso, pero todavía recordemos que Rian Johnson estaba trabajando en una nueva trilogía. Sí, en la nueva que iban a hacer junto a los de Juego de Tronos. No. Rian Johnson está haciendo una alejado de los Skywalker y luego los de Juego de Tronos están haciendo otra serie de películas ambientadas en un rincón del universo Star Wars no explorado hasta ahora. A ver, el problema de Star Wars, en mi opinión, tiene mucho lore en cuanto a libros, cómics y tal. El tema es que en películas... Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a los personajes de siempre y como los quites de... Y de ahí no sale. De lo que es Star Wars, pues dirá, ¿esto qué coño es? Pero escúchame, me hace mucha gracia que digan... Para los fans de los cómics o de lo que sea de la saga, pues vale. Pero es que si quieres coger espectadores en general, no solo fans, pues cuesta capital. Bastante coger público y que tenga... gancho la película. La cosa es, se van a tomar un descanso, pero tienes dos trilogías ahí en producción y te confirman ahora que están preparando una película o serie, o sea, van a hacer más contenido basado en KOTOR, en Caballeros de la Antigua República, que es algo que la gente lleva pidiendo sí, años. Eso está, es que eso tiene chicha, eso está jugoso. Y luego por otro lado eso, o sea, que va a haber un pequeño hiato en películas, pero que van a haber más, que obviamente sí, la sí. Producción no para aquí. Y bueno, ¿qué dice JJ Abrams ante el hecho de volver para el episodio 9? Se dice J.J. Abrams. Dice, no se suponía que estuviera allí. Yo no era el elegido, ¿sabes? Estaba trabajando en otras cosas. Un día Kathy Kennedy llamó y me dijo... Por favor, salva esta puta mierda. Dice, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Considerarías subir a bordo? Y una vez que empezó, todo sucedió bastante rápido. Todo fue un poco un loco salto de fe. Y hubo un momento real en el que casi dije, no voy a hacer esto. Para empezar, era trepidante. Me involucré porque amo mucho Star Wars. Y me sentí como si fuera... Era casi peligroso a nivel personal acercarse demasiado a algo que te importa tanto. Y aún así, con el despertar de la fuerza, siento que logramos presentar estos nuevos personajes, nuevos actores, y continuar una historia de una manera que pensé tenía corazón, humanidad, humor y sorpresa. Aunque por supuesto soy consciente de que hay críticas hacia esta película, pero me pareció que esquivamos la bala. Sí, yo creo que en cómputo general, al final, JJ no hizo para nada un mal trabajo. No, estaba bien, joder. Mira, nunca he amado Star Wars tanto como lo hice en aquel momento, cuando volvió, cuando hizo él el episodio 7. Sí. De alguna manera fue en un nivel personal, egoísta, algo que realmente me alegró haber hecho. No solo estaba emocionado por hacer la película, sino feliz de haberla hecho. Emocionado por hacer la película, sino feliz de haberla hecho. Vale. Y pensar que eso pudiese volver a suceder, me sentí un poco como si estuviera jugando con fuego. Al igual que, ¿por qué volver? Nos las arreglamos para hacerlo funcionar. ¿En qué demonios estoy haciendo? Hubo un momento en el que literalmente dije, no. Y Katy dijo, deberías hacerlo. Lo primero que pensé fue, ¿habrá pensado ya en otro? Luego pensé que ella, por lo general, tiene siempre razón. Y cuando me lo pidió, creo que sintió que era, pues, con Rian, ¿no? Con Rian la cagó bastante. Con Rian nos reímos todos. Que era una oportunidad para cerrar esta historia que habíamos comenzado y continuado, por supuesto. Y pensé en eso, aunque era lo último que tenía en mente hacer, especialmente con las limitaciones de tiempo a la que nos enfrentábamos. Dice, otro aspecto, bueno, esto lo estamos leyendo en lafosadelrancor.com, que os recomiendo escucharos los podcasts que han hecho sobre, prácticamente a diario sobre el Celebration este, comentándolo todo. Claro. Dice, otro aspecto de que JJ había en la entrevista es el de comenzar casi de cero una producción de esta envergadura. Uno de los elementos importantes es la historia, así que no dudó en buscar al guionista que le ayudara. El elegido fue Chris Terrio, y Abrams recuerda la inmediatez que supuso todo el proceso. Chris Terrio, el primo del malo de Spider-Man, Misterio. Joder. Dice, no tener un guión y tener una fecha de lanzamiento. lanzamiento. Tener apenas un margen de 2 años y decirte a ti mismo, tienes 2 años desde la precisión de hacerlo para el lanzamiento y tienes literalmente nada. No tienes historia, no tienes el reparto, no tienes los diseñadores, los sets. No tienes a los putos fans detrás ya. Es como si va a un descampado y dice, aquí quiero la Plaza Mayor de Madrid. Dice, había un equipo y cosas en las que se trabajaba para la versión que precedió a la nuestra, pero esto era empezar de nuevo. Y como se trataba de un mega trabajo, al menos sabía que necesitaba un co-guionista para trabajar, pero no sabía quién sería. No había nada, así que lo primero que hice fue contactar a un escritor al que he admirado durante años, Chris Terrio. No le conocía en persona, le llamé y le dije, escucha, Misterio, ¿quieres escribir Star Wars conmigo? Es todo un misterio, ¿verdad? Y él gritó, a ver, JJ Abrams concluirá la historia empezada por él y continuada por Rian Johnson, ¿vale? Y habla sobre esto. El caso, como veis, ha dicho que habían cosas ya hechas para la versión previa, es decir, tanto para lo que él había escrito y que otro continuase en el episodio 8 que Rian se folló, como cosas para lo que Rian había hecho. Y después se trabajó en la teoría de lo que iba a ser el 9 en base al trabajo de Rian Johnson. Pero claro, se ve que lo han cancelado todo y le han dicho a Jota lo que mira, tú quieras. Pues era la hostia, tío. O sea, en el 3 la historia, Mugotti. O sea, y es que le pega. ¿El qué? Lo del videojuego. Ah. Transformarlo en película, que no es mala idea. Ya, el juego bien, pero... Pues esto de que un Jedi escapó de la Orden 66 y crear una película sobre ello, me parece bien. ¿Pero de qué coño estás hablando? Pero, ¿a dónde te has ido? Estamos hablando... Te has ido al Fallen Order, es subnormal. ¿Qué dices? Y estamos hablando del Rise. Estamos hablando de la película. De la película. Claro. El episodio 9. ¿De eso? Bueno, JJ sobre la película. Dice... Tuve de manera insistiva la certeza de hacia dónde había ido la historia, pero sin entrar en la maleza del episodio 8, esa fue una historia que Rian escribió y contó basada en el 7. Él estaba llevando la historia en otra dirección, por lo que también tuvimos que responder a lo que pasa en el 8. Así que nuestra película no solo seguía lo que habíamos empezado, sino que tenía que seguir lo que había avanzado alguien más. Tuvimos que lidiar con todo esto y finalmente estábamos resolviendo 9 películas. Pues sí. Claro, este es el final ya de toda la saga, sí. Skywalker, ¿vale? Que, a ver, que también... No solo es resolver lo que hizo Rian en el 8, es resolver las 2 trilogías previas. Sí, no, pero también te lo voy a traducir yo lo que ha dicho. Me ha tocado un muerto de cojones. Es menudo marrón, me ha dejado el subnormal del Rian Johnson, porque no tiene otro nombre que subnormal. Si lees entre líneas pone subnormal 2 veces. Hasta mi perro está moviendo la cola. Claro, porque dice, joder, es que a mí también me cae el subnormal. Me cae mal el subnormal de Rian Johnson. No te voy a mirar a los ojos que me ladras. Bueno, el caso es que... dice, no tenía suficiente con el marrón de hacer la puta película otra vez. Que ahora encima tengo que arreglar lo que esté subnormal. Porque es que lo llama subnormal. Es que lo pone Rian Johnson, traducción subnormal. Y dice, encima tengo que arreglar lo que ha hecho este puto gilipollas de mierda, soplapollas. Pues nada, a follarme lo que haya hecho y a poner lo que a mí me salga de los huevos, que por lo menos será mejor que esta puta basura. Esa es la traducción oficial. Bueno, continúa las declaraciones. Dice, hay algunos hilos de ideas más grandes y algunas cosas de gran importancia que se habían concebido hace décadas y muchas ideas que Lawrence Kasdan y yo teníamos cuando estábamos haciendo el episodio 7. La falta de certeza absoluta, la falta de una estructura completa para todo esto, dada la forma en la que estaba siendo dirigida, fue un desafío enorme. Tú imagínate que este tío ha hecho en 2 años el episodio 9, básicamente. Le ha tocado... Usando cachos que grabaron, por ejemplo, con Leia de cuando estaba viva y todo eso, sí, ¿sabes? Sí. O sea... Reciclando, sí, no, el material. No la van a grabar muerta, ¿sabes? Pero el tema es ese, o sea... A ver, yo, quieras que no, vuelvo a tener un pelín de fe, pero aún así yo... A ver. Voy a ser comprensivo con esta película en el sentido de... Te ha tocado arreglar. Lo que veamos va a ser lo mejor que se ha podido hacer con 2 años de trabajo. Y con la mierda previa. Y con la mierda que nos hicieron en la anterior. Porque sinceramente. O sea, imagínate que este tío. A ver, porque vamos a ponernos positivos. El episodio 7 te puede gustar más o menos, pero inició algo que podía ser muy bueno. Y nadie creo que tuvo una opinión sectaria a lo negativo. Estuvo bien, bueno, pudo haber estado mejor. Pudo haber estado mejor. Sí. ¿Puedo dar una opinión? ¿Puedo dar una opinión con spoiler? Sí. Claro. Ya ha pasado más de un año. La forma con la que mataron al boss a este me pareció cool. Al Smoke. Smoke. Smoke criminal. O sea, te lo pintan como... Mis huevos. Rey, are you walkie? Rey, are you walkie? O sea, te lo pintaban ahí en las 7 como alguien tocho con el holograma este, en plan, oh, qué poderoso. Jedi, vas a seguir con Jedi, hipa, Yubi, hipa, Yubi, strapa, al rey criminal. No, ¿cómo se llama? Smoker criminal. No, el otro, Smoker criminal. Kylo criminal. No, pam. Vaya puta, puta mierda. Solo espero que esto no se convierta en un meme durante una semana. Venga, habla. No, eso que me parece súper cutre la forma que lo mataron. Es original, sí, pero... No. Es original. Sí, porque nunca antes se había hecho esa mierda, pero... Sí, ah, pero, hombre, un Jedi y un Sith tienen mucho poder, pero que el otro no se dé cuenta cuando... Sé lo que estás haciendo. Por eso. Y te, ver, y te clavan el troncho en el costado. Es como, no sé, estar comiendo toda la semana normal y de repente cagar verde. Pues es original, pero es una mierda. Y es que no se muestra, o sea, entre comillas... Bueno, sí, se muestra un poco, pero no el potencial que tenía el pavo ese. O sea, es que te deja con la miel en los labios. En plan, hostia, la gracia de esto, de Star Wars... Es ver la capacidad que tienen todos en general, el poder que tienen. Porque cada uno tiene un poder que destaca más que otro. A ver, el Snoke en realidad lo que tenía era. Toca los cojones. La capacidad de parecer. ¿Muerto en vida? Un culo contrahecho. O sea, esa cabeza partida por la mitad. Es que más feo que Gollum, ¿eh? Y eso es complicado, ¿eh? Pues ya ves. En resumen, que puta mierda. Es que, vamos a ver, analízale la cara. O sea, parece como si tuvieras frío en un huevo y en el otro calor, ¿sabes? Y le hubiese dado un hachazo en la frente. Sí, sí, sí. O sea, tú imagínate una bolsa escrotal, ¿vale? Pues imagínate, frío en un lado y calorcito en el otro. Una extendida y la otra contraída. Pues eso era de eso que cabeza. Te pones así flexionado y respira y un huevo te se levanta más que el otro. Exactamente. Pues lo llamamos así. Joder. Hola, chicos. Hostia, cerveza. Hostia, cerveza. En fin, chicos. Por cierto, suenan las campanas. Sigue, por favor, no cortemos el ritmo. Llevamos una buena media. Ah, no, que yo llevo calcetines. Bueno, sigue. José, lee, coño. Pero leo. Yo qué sé. Bueno, Lucasfilm prepara una película o serie de Star Wars basada en coches. Cago en tu calavera. Que ya lo hemos dicho, ya lo sé. Ian Glen, Jorah Mormont, el pagafanta, el sujetavela. Sí, el que llora, sí. De Mother's Dragons. Será Batman en la segunda temporada de Titans. Wow, espérate si me termino la primera. Vamos, que ese, escúchame, ese tiene la rodilla chamista ya, que va a ser ese el muerto de hambre. Pero si solo va a salir como Bruce Wayne. O sea, tiene pinta de eso. Gilipollas, tonto. Vale, se filtran 5 minutos de Avenger Endgame. Y ahora mismo internet es un peligroso campo de minado lleno de spoilers. Pues me cago en Dios, como alguien suelte un spoiler y me lo traigas, que voy a su casa y le arranco la nuez. De los primeros 5 minutos que te va a mostrar. No, no es de los primeros 5 minutos. Se han filtrado 5 minutos random. Dicen que no son cosas capitales, pero sí que hay alguna cosilla ya. No son cosas que capitales América, pero. Entonces, ojo, cuidado, porque sí que si buscáis lo encontráis. O sea, si buscas, encuentras, ¿eh? Sí. Kylos, no, Lycos, el perro ese. Escúchame, ten cuidado que si buscas, encuentras, ¿eh? Así que tener cuidado, básicamente. Buenas, chicos. Dark Phoenix, tráiler final de la última, la que va a ser la última entrega Phoenix de los oscuro. X-Men. De Fox. De Fox. Sí. ¿Qué os parece? Se va a estrenar en junio, si no me equivoco, mayo, junio. Buah, qué bien. Que, o sea, el tráiler me ha gustado, ¿eh? Sigo diciendo. No trago a Sansa. Es que no le pega. A la actriz no le pega ni me gusta. Uh-huh. Está muy encasillada como lo que es propiamente Sansa. Coño, pero el padre de Malcolm también estaba encasillado y mira, ahora la gente es Heisenberg. Por eso. Es que la chica no le pega, o sea, sinceramente no. No tiene ese carisma como para ser Fénix. Es que ni para ser Sansa. O sea, Fénix, eso me refiero a. Sí, te digo para qué tiene carisma. A Jane. Pues la cosa es esa, ¿no? Como tal, la propia Jean Grey, no, pero lo que se ha visto al menos, pero es que también Apocalipsis pintaba bien en el tráiler. Es que Apocalipsis pintaba, joder. Yo es que, además, es que yo me leí la era de Apocalipsis. Pues a mí me ha gustado. Y yo decía, ¡buah, Apocalipsis tal, no sé qué! Vas al cine y dices, ¿pero qué coño es esto? Apocalipsis es una de las peores películas que he visto en el cine, la verdad. Me gusta. Hostia, mira, te lo voy a decir espero claro. Espero que no dejen otra vez a Magneto de Subnormal, tío. Escúchame, es el puto Magneto. Te voy a decir esto y lo voy a decir bien claro y bien alto. Me gusta más Pantera Negra que X-Men Apocalipsis. Yo las pondría al mismo nivel, joder, la verdad. Pues a mí a ver, es una mierda las dos, pero prefiero Pantera Negra. Al menos, yo que sé, salen gangstas. Bueno, siguiente. Netflix confirma que The Witcher se estrena este año. Pues bien, la verdad. Finales de este año. No tengo prisa, pero. Yo tampoco, la verdad es que no sé algo que. También digo que quiero ver el juego, no he jugado. He jugado por encima, hostia. Pero. Yo he jugado al 2 y al 3. Y el 3 es mucho mejor, por cierto. No sé. Tenéis Play 4. Hombre, juega al buen. Si sirve como lore. Tengo la versión. Pues eso. Paulo Schreiber. Actor en Orange is the New Black será el jefe maestro en la serie Halo. Bueno, espérate, aquí no han mencionado que también es el Sale en American Gods, ¿eh? No lo conozco, es el que citaban en la noticia, claro, de la web, que lo he pillado. En otoño comienza, o sea, la producción. Bueno, madre mía, si total no se le va a ver la cara. Pues eso pensé yo, digo, vale. Si son fieles al videojuego, no se le va a ver la puta cara, vamos, antes se ven mis huevos. Podrían poner a Manolo el frutero, que pues mira, no debería como, de importar. Como hablando de la de Star Wars, ¿cómo se llama la que lo sabe esta de Juego de Tronos? Que también sale. Que la, no se le Capitana Phasma. Que no se le ve la cara tampoco. Sí, o sea, tampoco hace falta, ¿no? Pero que... Sí, o como un R2 o 3PO. Sí, a ver, ahí son robots, en realidad tampoco. Pero que haya no, en el centro, ¿no? Pero sí, Phasma sería el ejemplo. Pero este con que aparezca y diga, Capitán Case. Tienen que ponerle esa voz, joder. Capitán Case. Yo me imagino bajando el capítulo ahí en latino y necesito un arma. Bueno, vamos a la sección de videojuegos, ¿no, chicos? Venga. Mucho hemos tardado. Vale, empiezo yo con la primera noticia. Claro. Super Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild tendrán actualización gratuita para VR. La Scarboard. Pues están triunfando allá donde salen. Yo no las voy a pillar, pero... Yo tampoco. A 20 euros las pillo. Sí, saldrán compatibles, como dije, de plástico más... resistentes y tal. Cualquier carruaje. El caso es que Breath of the Wild no va a cambiar lo que es el juego en sí, y Super Mario Odyssey sí que va a meter unos minijuegos y un modo cine, por así decirlo, para jugar. Entonces, bueno, ya veremos. Así atractivo me parece más Mario Odyssey que Zelda en este sentido, pero Zelda también me da curiosidad. Voy a jugar lo mismo, ¿sabes? Joder, no sé. Me lo sé pasar. Yo lo probaré. Bueno, va. Kotaku confirma que el nuevo Assassin's Creed tendrá ambientación vikinga. ¡Wow! Llegan 3 años tarde, la moda de los vikingos se ha pasado y a nadie le importa un huevo. Bueno y encima Assassin's Creed, ¿sabes? Vamos. Es que no le veo la puta gracia a nada, ni a la existencia. Con algo que sí que importa. Hostia, está en inglés, es lo para ti. En una entrevista con IGN, Nagoshi, el director de... bueno, el jefe de SEGA ahora mismo, Japón, me parece, y sí, el director de la saga Yakuza, explica que Pierre Taki ha sido reemplazado por un nuevo modelo original. Eso no es muy Taki Taki Rumba de su parte. ¿Qué? El caso, un modelo original inventado, ¿vale? Diferente. Salud. Diálogos regrabados, escenas pre-renderizadas, texturas y trofeos cambiados. Claro. Y Nagoshi sigue interesado en trabajar con actores a pesar de esto, corriendo el riesgo de lo que pueda pasar. Corriendo el riesgo de que se pasen de la raya. Nagoshi también ha hecho una mención en una entrevista, pues que no hay proyectos de llevar Yakuza a Switch, lo cual me la pela porque ya los tengo todos. Ajá. Y cuando preguntó, lo que tienes que hablar, desgraciado de los cojones, bueno, no, que en realidad eres buen tío. Qué fino eres. Es que confirméis ya Yakuza 3, 4 y 5. Le trata bien porque si no, le mete otro botón que no sea el cuadrado y la hemos llevado. Tienen que sacar ya Yakuza 3, 4 y 5 HD para Play 4 en Europa, joder. Pues sí, y en castellano. Sí, y seguramente, bueno, yo qué sé. Claro. Vais con fe, lo sabéis, ¿no? Cuando le preguntaron acerca de añadir a Kiryu en Super Smash Bros., bromeó con que Sakurai no lo querría y que Kiryu o Majima en Smash, pues, molaría, vamos. Claro que sí. Y luego que... quizás en un futuro harían una versión de PC de Judgment o Judge Ice. Con lo cual, bien. Oye. Bueno. El juego han confirmado eso, que va a regresar muy pronto a las tiendas japonesas y se ha confirmado que no hay retrasos para Europa. Bueno, en Europa hay mucho retraso, pero no hay retrasos del juego. Bueno, chicos, pues eso, más cositas. José, tú, que estás leyendo poco, venga. Venga, hostia. Wolfenstein Youngblood para Switch llegará sin tarjeta a las tiendas. Esto lo leí yo y me puse un poco de mala hostia. Pues normal. ¿Para hacer esto, para qué lo sacas? O sea... Para esto no lo saques. Claro. Lo dejas en digital y está. Es como lo... Lo pones a 20 euros digital y sí, que lo es como las versiones estas de Pokémon Plata y Pokémon Oro, que son cartón, piedras. Sí, la de cristal también. Sí, es por tener la puta queja del postureo ahí. Eso es gilipollas, ¿sabes? Y encima ocupa una barbaridad. Sí, porque no sé, es que para eso... Para eso lo pones y ya está. O sea, o sacas el cartucho que tenga gran parte del contenido del juego y cuánto y te bajas el resto. Eso es otra. Porque como te cobren más de 40 25 euros. Escucha. 30 o 40 euros. No, costar. El Youngblood ya han dicho que va a costar entonces 40, creo. Ahora, mira, te lo voy a confirmar. No lo vale. Salieron no lo vale. Las pre-reservas por ahí en Amazon, o sea, el 29. El formato escucha, en sí no lo vale. Vamos no, a ver, yo es vamos que a verlo, Youngblood lo voy a pillar en la mejor, vamos a ver en game. Lo voy a pillar en One X, obviamente. O sea, este juego sí que lo quiero probablemente día 1 porque me parece la polla lo que se ha visto. Y porque Wolfenstein están guapísimos, joder. Joder, yo soy gilipollas. Pero que para Switch le den por el culo, así te lo digo. No, sí, ya, sumado al hecho este de que no va a venir físico, más todavía, pero bueno. A ver, Ferry, confírmanos a cuánto está la... A ver, vamos a mirar primero en Play 4. Sí, porque sale a 3 pavos en la web de game, la 39,90. reserva. 39,90. Dios. Dime. Yes. Joder. Joder. Te has quedado roto, ¿eh? Sí, la verdad. Y en Wii, 39,90. ¿Has dicho en Wii? Digo, en Switch. La costumbre. Mira, dice... Qué raro, han respetado lo que es el... Porque normalmente para Switch suele salir más caro. Dice Anthony López, buenas tardes, ¿pero qué es eso? ¿Un chose desatado? Ajá, ajá. Y Manuel Martínez, falta público, llamad a vuestros amigos, os suscribíos al podcast. ¿Qué pasa con Blue Point Games? Pues que han definido su nuevo proyecto como una reimaginación, ¿vale? No dejan de dar pistas, pero no dejan claro qué es lo que va a ser. Es un Metal Gear. Sí, más quisieras. Ojalá. Hostia, ¿te imaginas los de MSX reimaginado? Me pongo, cállate que me pongo... Ay, Dios mío, te voy a volver a teñir de blanco la mesa, joder. Ojalá, ¿eh? Venga, va. Bueno, Valve tomará... Bueno, ha tomado cartas en el asunto con el review bombing de Borderlands, como anunciamos hace unas semanas, por el hecho de que, bueno, el 3 va a salir en Epic y la gente pues hizo un review bombing de estos en Steam acerca de los dos primeros y lo que han hecho ha sido directamente desactivarlo. ¿Cómo? Claro. Pues sacando un cartel poniendo que las reviews que han ocurrido en ese periodo de tiempo no deben considerarse... No se consideran válidas porque han tenido un comportamiento inusual y no creen que dichas opiniones representen el valor real del juego. Sí. Así que lo han chapado por ahí. Con un cartelito de seguir comprándolo, por favor. Sí. Y luego dos noticias rápidas. Yakuza Kiwami 2, confirmado para PC el 9 de mayo a 30 pavos con 4K y todas estas cositas. Ahora le darás a la tecla, ¿eh? Y Octopath Traveler, que también va a salir en PC el 7 de junio. Que todavía no hay precio tampoco, estuve mirando. Ni falta que hace. Exactamente. Qué chulo eres, ¿no? No pienso comprarlo. Nah. Bueno, a ver, hablando ya de cosas, Shenmue 3. Cosas ricas. La famosa saga de Shenmue. José, mira, vamos a comentarlo. No me pegas a mí como cabeza de turco, que te conozco. Sí, te voy a poner. Me estoy poniendo... estoy jugando a Shenmue 2. Ya estoy por el final, de hecho, lo que sería el CD4 en Dreamcast, pero obviamente en la HD, ¿no? Joder, ¿no? Y es el final. Pero José me lleva viendo jugar unos días. Sí. Y me lo ha dicho ya varias veces... ¿Y qué me dijiste exactamente anoche? Cuéntame más. Pues es en plan, ¿realmente te gusta el juego? Me lo dijo pero así, Pero lo dije por el tema de cómo es el juego, porque no me parece atractivo. O sea, la forma de juego no me agrada. O sea, la historia puede ser la hostia, pero es que... Sí, es un juego de hace 20 años, pero es que no... Para mí, al menos, no tiene atractivo. Y yo le dije... Para que te hagas una idea, este juego me ha enganchado y lo estoy jugando... Cosa que Red Dead Redemption 2 no hizo. Es que te hice comparaciones, porque fui... Sí, porque me empieza a decir, digo, a ver, no tiene nada que ver y esos si juegos. Lo comparo con este, y si lo comparo... O sea, no tenía nada que ver las comparaciones, pero sí con el nivel de enganche. Yo me refería a lo que es entretenimiento, en plan de sentarte en el sofá chico y decidir, pues sigo jugando, me hago una paja o sigo jugando, pues ese tipo de cosas. Pues así fluye pero la cosa. Pero es que no me resulta un juego atractivo, o sea, la historia puede ser la hostia, no te la quito, pero es como que... Bueno, chicas, pues fue eso. Pionero en muchas cosas Shenmue. Pero que ahora, verlo ahora, sí, decir, pero que... joder. En su momento, como todo. Exactamente. Pamela Anderson también fue en la hostia en su época en Los Vigilantes de la Playa. Sí, y no pero si decir, se te presenta ahora a 20 arigatos y cosas más, ¿tú le dices que no? No. Claro que no. Bueno, que el tema, todo esto viene de hablar de Shenmue porque Yu Suzuki ha presentado nuevas capturas del juego en una charla que hizo en el evento Reboot Develop 2019. Yo creo que iría más rápido si fuera Toyota. Estas fotos sí que tienen una pinta cojonuda, la verdad, en todos los niveles. ¿No sale bebés? O sea, es el aire clásico más puro de lo que es Shenmue 1 y 2, pero obviamente con gráficas actualizadas bastante padres, que la verdad que me han dejado bastante guay. Y lo dicho, o sea, es que es eso, o sea, aparte muchas mejoras en el tema de inventario, se han metido tema de nuevos minijuegos, van a seguir habiendo recreativas, pues un poco eso, poco a poco ya es que se va acercando la misma mierda que se ve mejor. Ya que se va acercando el lanzamiento, pues sí que se está viendo que también han dicho que se va que la lucha, o sea, los combos y toda esta mierda, el progreso de que se va a poder subir, no experiencia, sino que le va a poder mejorar el estilo de lucha y todas esas pollas. Ah, bueno, pero es que eso ya existía en los originales. Mira, me cuenta. Eso existía en los originales y además estuve revisando el Kickstarter y se llegó ya a la meta donde introducían el árbol de habilidades, o sea que... Eso, árbol de habilidades, es que no me salía la palabra. Pues eso va a estar, claro. Pues muy bien, ¿no? No quiero prometer nada, pero de cara a cuando salga Shenmue 3... Pues no prometí ni prometo. Ese sí que me lo voy a pasar en cuanto salga, claro. Y me gustaría hacer un especial de él. Ay, pero no de mentira. Mío. No. No como el Hot Factory 255, sino especial de verdad, un especial de verdad contando toda la historia y todo esto. Claro. Pero ya veremos de aquí a que salga. De aquí a porque que... claro, yo tengo a lo mejor me lo paso hasta yo. El juego va a salir... sale oficialmente a finales de agosto, pero claro, yo tengo la edición de los backers, la del Kickstarter. Ajá. Entonces no sé cómo van a ir los envíos de eso. No sé cuándo la voy a recibir. Yo tampoco. Ya veremos, chicos. Bueno, Folacor, Star Wars Jedi Fallen Order presentado. No tendrá multijugador ni microtransacciones. Y sale el 15 de noviembre. Yo lo veo el sucesor de los Jedi Knight o el poder de la fuerza, básicamente. Sí, podría ser. No quiero decir que vaya a ser el mismo estilo de juego de ninguno de los dos, sino yo creo que va a ser un Uncharted de Star Wars. Uncharted no creo, pero... Un poquito. Pero juego de aventura... Un Uncharted Cross Jedi Academy. Pues podría ser, yo qué sé. ¿Por qué no? Pero sí, el tráiler me ha molado un montón, la verdad. A mí, en realidad, me ha dejado igual, ¿sabes? O sea, es en plan de... A ver, que no se ve gameplay, ¿vale? La historia tiene buena pinta. La historia tiene buena pinta, la estética tiene buena pinta y gráficamente se ha confirmado que utiliza Unreal y no Frostbite, sí, que Frostbite están hasta la polla en EA y han tenido un montón de problemas. Y, con lo cual, yo qué sé, se va a ver bien, va a estar chulo, lo que se ha visto en los trailers tiene buena pinta. Huele bien, sabe mejor. Y me la como. Así que eso. Bueno, y ahora hablando de condones, Control de Remedy tiene tantas ediciones que cabrea a los aficionados. Los autores de Alan Wake tuvieron que publicar una gráfica para ver todas las opiniones disponibles. Sí, vamos a ver, yo no opciones, tenía... Opciones, perdón, no opiniones. Yo no tenía ni zorra de esto, ¿vale? Pero el juego este que ya sabéis que están haciendo, pues bueno... Me lo tengo que terminar, por cierto. ¿El Control o el Alan Wake? El Alan Wake. Va. Bueno, yo tendría que empezarlo. No, tiene buena pinta, lo que pasa que es eso... No, en serio, está bien. Sí, sí. Yo cuando lo empecé no me gustó, ¿eh? Normal. ¡Hijo de puta! No, a ver, cuidado. Yo lo escuché porque tiene buena famita, el guión y tal. A mí me gusta, pero conociéndolo, normal. Se pulsan más botones que el cuadrado, ¿verdad? Sí. Yo es que me lo compré cuando alertaron a la gente de que iba a desaparecer de la tienda de Steam y dije, pues me lo pillo. Yo es que lo compré en un bundle a 2€, pero antes que eso lo jugué pirata en 360 y ahí fue cuando lo jugué. Y... Ahí lo jugué yo, pirata en 360. Y encima tiene el doblaje de Jack de Lost, de Perdidos. Hostia, es verdad. No, o de Mulder. No. Sí, ese me cuadra más, porque Perdidos no lo he visto, en verdad. Serie de Curto. Bueno, el caso, lo de las tablas es cierto, ¿vale? Es decir, han salido unas tablas aquí súper complejas de que va a haber como 4 ediciones del juego, que joder, cada una va a tener unas cosas que otra no va a tener, y que entre distintas plataformas aún van a haber cosas extra que una tendrá y otra no. Ni que fuese Camco, ¿sabes? ¿Camco? Cranco. Camco. Cranco. El caso. A ver, lo interesante... Un tuitero especifica. Edición normal, ya está. Un tuitero especifica. Cogen un montón de pasta de Epic, cogen otro montón de pasta de Sony, parten contenidos entre diferentes versiones. Claro. Tienen que hacer una puta tabla para explicarlo todo. Los diferentes compradores de consolas están jodidos con sus decisiones. Calla, que la casa de Scarlett Johansson podría romperte el corazón. Ah, vamos a verlo. Mira, me voy a poner en modo profesor gamer. ¿A ti qué cojones te importa? Yo quiero sacar dinero, tío. Soy una empresa. ¿Tú ves eso, tío? No. ¿No? Entonces, o sea, no, lo vi al principio, pero es lo que siempre suele decir. Esto es una empresa y tengo que generar dinero, ingresos, porque tengo trabajadores. Madre mía, alguien me habla así y le parto la boca. Pues es profesor de universidad, el tonto polla. Imagínate escucharlo durante horas. Escúchame, le prendo fuego. Hombre, es un poco muerto en vida. Digo, ven, entra aquí. Es la cabeza no iba a arder. La cabeza no iba a aparecer Notre Dame. ¿Eh? ¡Hostia! Venga, que te regalo el Assassin's Creed. Ay, coño. ¿Qué ha pasado, Penny? Coño, estamos diciendo muchas cosas. No sabía que estabas ahí. ¿No? Que me tengo que estirar. Bueno, chavales, es oficial. Ya tenemos los primeros datos de PlayStation 5. Guau, guau, guau, guau. Cuéntame, Pash. Entonces, básicamente la información la han un poco enfocado a qué podemos esperar de la siguiente generación de Sony. Y el caso es que Mark Cerny, quien fue el diseñador de PlayStation 4, repite como diseñador de PlayStation 5. Parece, ¿vale?, que se ha salido bien. Entonces, voy a leer y voy a ir traduciendo sobre la marcha, ¿vale? Claro. Bueno. It will eventually be that for certain response to the question. Escucha los subtítulos, coño, que no me entero. A mí en catalán, gilipollas. Vale, dicen que... El caso es que la PlayStation 5... va a utilizar una CPU AMD que va a estar basada en lo que serían los Ryzen de tercera generación, con 8 núcleos y 7 la tecnología de 7 nanómetros y también la tecnología Zen 2. Empezamos bien. La GPU también obviamente va a ser de AMD, la familia Radeon Navi, que soportará Ray Tracing, ¿vale? La Play 4 también es AMD, me suena, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Por eso estas dos últimas... arquitectura, vamos a decir, es un de AMD ya. X86, lo que sería lo más parecido a un PC, entre comillas, y entre One y esta, mantiene. Para que eso. Luego digan los Master Race que lo mejor es Intel, hijos de puta. A mí lo que más desgracia es que Microsoft, teniendo arquitectura X86 en One, haya podido emular perfectamente la 360 en muchos de sus juegos, y en PlayStation se diga que por culpa del Cell es complejo. Que vale, que sí, que el Cell era más complejo a nivel programación que el PowerPC de la 360, pero... Sí, madre. Pero no sé, se supone que la Play 4 es más potente, entre comillas, y que debería de solventar... Pero... Teniendo en cuenta que son ellos a nivel interno y no unos que han hecho ingeniería inversa para sacar la emulación, vamos a decir... que no tiene excusa, vamos a decir, que los propios creadores de las máquinas no sepan cómo hacer eso, vamos a decir. Bueno... No, que lo sepan, es que no interesa a lo mejor. Que el Ray Tracing este va a ser la polla, va a ser cojonudo, que la consola va a poder soportar 8K. Wow. ¿Eso lo ve innecesario? Eso lo desciende la Play 4 normal. Y que no, que va. De si la, lo, 8K no. No, digo del 4K. 4K. Decían de la Play 4 normal y de la Xbox One normal, decían que soportarían 4K. Y luego ni Blu-ray. Sigo opinando que es y luego ni la Pro, ¿sabes? Innecesario 8K hoy en día. Hoy en día, claro, pero tienen que hacer la consola para que vaya sobra, para que el día que lleguen, o sea, las bueno, estas... Pero, y, pero luego, para cuando saquen la Play 5 Pro, ¿qué? Yo aquí entiendo que lo que te están diciendo... No, ahí es el true 8K. Yo lo que entiendo es que te están diciendo que no va a haber una Play 5 Pro. Entiendo. Ajá, no sé qué decirte, ¿eh? Bueno, más cosas que han confirmado. Que no va a desaparecer el formato físico, que va a seguir existiendo. Sí. No, han dicho, no habrá aparatito extra para jugar por streaming. No han dicho que sea Blu-ray. Huevos Sony. Ojo, eso no lo han dicho. No han dicho que vaya a ser Blu-ray. Cartucho, bueno, ya toma por culo. Pero me importa. Ya veremos. Han dicho que las gafas VR de PlayStation 4 van a seguir valiendo tal cual. Compatibility. Eso es interesante, porque el que las tenga ya no se las tiene que volver a comprar. Y el que no las tenga tampoco. Ya podría haber hecho lo mismo con la Yetoy, ¿sabes? Para Play 3. Pero si eso es una mierda. Yo la tengo. Pero eso es una mierda. Pero funcionan. Yo jugaba al billarcico así. Pero escúchame, pero funcionan los mandos del Move, tío. Y otra cosa, claro, eso sí, otra cosa que han confirmado y que la verdad me parece interesante por ver cómo lo resuelven es el hecho de que dicen que no ha habido tanta mejora en el tema del audio como sí en el vídeo. Y dicen que están preparando, bueno, que tienen una unidad específica para el tema del audio en 3D, que lo han llamado, que con los propios altavoces de la tele vas a flipar y se van a caer los cojones al suelo con el audio que vas a poder oír. Una cosa lo es que te permite el televisor, eso es como pues todo. Es, pues no jugar en invierno que el suelo está frío. Bueno, lo que me hace gracia es la siguiente noticia. Ay, qué bien. Pero espérate que no he acabado, cabrón. Ya, bueno, pero estás haciendo puntito de caramelo. Y lo que más me dio la polla diciendo que va a incorporar la consola como si fuese algo que nunca antes hubiera existido es el hecho de que va a incorporar un SSD. Cosa que... Eso va a incrementar el precio, pero vamos... Han bajado muchísimo, ¿eh? Un disco SSD 240 GB lo tienes por ¿qué van a 30 poner? Euros. ¿De 500? Deberían poner mínimo un tera. Ya. Con lo que están ocupando los juegos. ¿Cuánto? 100 y pico euros te cuesta. Pero a nivel empresa tocha te pueden costar más baratos. Ya, bueno, pero a nivel usuario, o sea, para vendértelo a ti no te lo va a vender no, a todo pero duro. Tío, son partners, le hacen precio y ellos te hacen precio a ti y son chollitos. El tema, están mediéndose la polla con este tema de los SSDs cuando hace más de, pues casi ya 10 años que están en los ordenadores. Entonces, no sé, es algo que... Que ya podía haber estado en la anterior generación sin apuras. Es necesario, sí, pero... Es totalmente es necesario ya, claro. Hoy en día, por supuesto. Sí, sí, yo lo corro. Compra una SSD a tu vida. A ver, el tema está en que al final lo que va a aparecer esto es que vamos a tener otra vez en la línea, entre comillas, de una máquina superior en potencia en todos los aspectos, en velocidad con el SSD, pero no... Pero, claro, dices, ¿qué va a ser? Lo mismo de siempre, más potencia, mejores gráficos y ya está. Dice, no. Dice, hay una característica que no pueden revelar que va a ser lo que va a reventar las cabezas a todo el mundo. No han revelado lo que ¿un es. ¿Un francotirador? Sí. Se rumorea, dicen que si va a ser una especie de una Switch, pero de Sony, que, es, que esa sea, como que hayan conseguido miniaturizar de la hostia eso y que vayan a tener la portátil y la sobremesa en una. O una especie de Wii U, tal vez. ¿O ¿Para que qué la cojones Play? Querrías una Wii U, tío? Emplear una tabletica para jugar ahí. Pero si eso ya lo llevan haciendo desde Play 3 y 360 con los móviles. Bueno, a ver, se va un poco de competencia a Switch, ¿no? Lo que sí que han dicho respecto al tema de la compatibilidad, retrocompatibilidad, es que los juegos de Play 4 van a ser directamente compatibles con Play 5. De momento. De momento, bueno, sí. No, porque hace ya unas semanas publicamos aquí un artículo que decía de que... ¿Publicamos? ¿Tú has escrito estas noticias o no las has copiado de otra web? Dijimos. Dijimos que supuestamente el ingeniero aquí del tema del hardware dijo que estaban patentando una arquitectura que pudiese tener la mayor retrocompatibilidad con las anteriores consolas de Sony. Y de momento, por lo que han confirmado, es de Play 4. Solo han confirmado Play 4. Pues a eso me refiero. Que entiendo y espero que sea a nivel discos meter y jugar y la cuenta de PlayStation Network se respeten las compras. Yo, sinceramente, con Play 4 me quedaría tranquilo por los remasters que hay. Para lo más importante se ha remasterizado, entre comillas. Lo más importante. Con lo cual, no es mala... idea. También se ha dicho de momento esté solo Play 4. También se ha dicho que ya han repartido y se están esmerando en repartir a muchos estudios kits de desarrollo, que ya hay empresas que llevan trabajando en esta Play 5 ya tiempo, y eso, que están en ello y que la cosa va sobre ruedas, entre comillas. Y poca cosa más. La verdad es que estoy leyendo un poquito más y creo que lo hemos dicho todo eso, que el estándar va a ser el 4K, pero que pretenden o que soportará los 8K, lo que es la resolución. Sí. Y nada, que el SSD con el estándar PCI Express 4.0, o sea... A ver, con lo que decía, perdona por cortarte, con lo de que el 8K sobra es en plan de que en España, por ejemplo, el 4K no está establecido aún. Pues... En plan de que los canales de televisión en 1080 y de gracias. En el extranjero ya no lo sé. Por ejemplo, en Estados Unidos sé que ya es un estándar. El tema de... o sea, lo que son el deporte y tal, rugby y tal, sí que se ve en 4K. Y es que lo gozas como un perraco. Aquí 4K, como no sea de pago. Los mundiales y tal, que se ve eso, que te cagas. A ese nivel me refiero, que no está aún estandarizado en muchos países. No, aquí a nivel televisión no, pero yo de aquí te lo a 5 digo... años sí que estará ya todo establecido, digo yo. Si no, esto ya es un cachondeo. Que yo al comprarme la tele 4K no ha sido para ver la tele, porque la tele ni la veo. Es prácticamente más para consolas. Tienes que informarte, señor. Joder. Como secundario, Netflix y todo esto, y luego ya lo que venga después. Pero... Joder, pero el año que viene la Eurocopa, chaval. Me come la polla la Eurocopa. Bueno, y todo esto, muy igual bonito, muy bonito esto lo de la Play 5, pero baratita, ¿no? Supongo. A ver, mínimo espérate 400 pavos. Y sí, por lo que están comentando, 400, 500 fáciles. Ah, porque... Romperían el mercado si la sacan a 400. Sí. Te lo digo. O sea, se sacarían la polla. Si la sacan a 400, volverían a poner la polla sobre la mesa. Si la sacan a 400, retrocompatible. Ya va a ser retro. Ya han confirmado el tema de retrocompatibilidad. Por eso digo, si la sacan a 400 retrocompatible. A ti ya te compensaría, por ejemplo, a ti no va a actualizar a la Pro. Sí. Y esperar a ver qué pasa con esto. Porque yo entiendo que la 5 actuaría como retrocompatible modo Play 4 Pro. Entiendo. Claro. Sí, entonces, que mejoraría los juegos. Porque sobra la potencia. Por eso, 400 ni de coño. ¿Por qué? Yo la compraba. Al menos los primeros años no creo que esté a 400. Yo creo que sí. Yo creo que Sony sí destaca por no poner las consolas. Al menos aprendió la lección con Play 3. Con Play y no 3 ya se dio a... la hostia bien gorda. 500 pavos, me acuerdo yo. Y claro, 500 la barata, ¿sabes? 20 gigas o 60 gigas y retrocompatible. 20 gigas. Y luego, no, ¿para 40, qué? Todas 40 quemas. Gigas. 40 gigas. Y todas quemas. No, no había una versión de 80 gigas, ¿me suena algo de eso? A mí había más tarde, sí. Más tarde, sí. Bueno, pues eso. Play 5, a ver, de momento... De momento... Pinta bien. Tenemos que hacer unas también una noticia que unas han dado. Unas porricas un día en el grupo de Hot Factor. Hacemos una porrica a ver cuánto saldrá. Una noticia que han confirmado es el hecho de que va a tener un precio atractivo para el jugador. Por eso yo digo que entiendo... Lo van a maquillar como una puta. Entiendo que vaya a costar 400, 450 como muchísimo. Sería mi 400. Apuesta. Pero también te digo que por el otro lado... 500. Me creería que Microsoft te dijera que la próxima generación te va a costar 500 euros fáciles. Como la One en su momento y como la One X ahora. Sí, Microsoft no se corta. Microsoft no se corta y pienso que no le vendría bien. No debería hacerlo. No tiene que hacerlo. Le pasó factura ya. Por eso, no debería, pero las veo capaz de repetir ese... Y su puta madre, para aumentar más el valor de la consola. Cada vez que se llega a 500 pavos, la hostia gorda. Mira Play 3, mira Xbox One. En fin, 400 pavos. El tema. 500. Bueno, el tema. Metal Slug tendrá una nueva entrega. Bien. Lo digo con emoción porque la verdad es que me la suda. Joder, a mí me mola. A ver, me mola, pero me la suda. A ver si no reaprovechan los putos sprites todavía, como hicieron en el Metal Slug 7 en Nintendo DS hace la hostia de años. Y hacen algo potable. Rollo... ¿Un Sonic Mania de la vida? Ahí en plan que se lo han currado. Algo así. Vas con fe, ¿sabes? o un Mega Man 11 o cosas así. Claro. La compañía también ha mencionado las consolas Neo Geo 2 y 3, aunque no tienen relación con la Mini y serán plataformas semiabiertas en lugar de cerradas, como la Mini. Lo que hace pensar que se podrá ampliar el catálogo. No más detalles sobre estas plataformas, ni falta que hace. No, la verdad es que no. Ya veremos qué datos dan. Al igual que, a ver, lo siguiente es el Capcom Home Arcade que han presentado, que yo me quedé flipando cuando lo vi, porque resulta que es el puto logo de Capcom clásico. Lo han convertido en un puto stick arcade doble que tiene dos palancas y varios botones, obviamente, para cada jugador. Que se conectará a la tele, que va a tener juegos 16 en concreto incorporados y que se va a vender, pues eso, a un precio de 229 euros. ¡Dios! 700 más de lo que pagaría. Va a tener componentes Sanwa, que son de calidad y tal, todo lo que tú quieras. Va a ir con HDMI, como hemos dicho y tal, claro. Pero, a ver, va a incluir 16 juegos, como por ejemplo 1944, Loop Master, el Alien vs. Predator, Armored Warriors... Hombre, el Alien vs. Predator está guapo. Sí. Capcom Sports Club, Captain Commando, Cyberbots, Darkstalkers, Echo Fighters, Final Fight, Ghost and Ghost, Giga Wing, Mega Man The Power Battle, Pro Gear, Street Fighter 2, Hyper Fighting, Strider y Super Puller Fighter 2. Eso te lo hago yo con una Raspberry. Dicen que se basa en el emulador FB Alpha. De Raspberry. Bueno, en general, es un emulador muy clásico. Es una Raspberry tocha y cara. Y que va a tener wifi y todo, no sé qué, pero a ver, joder, ¿no? Yo esto lo veo muy caro para lo que es. La verdad. Es 200... una Raspberry gorda. Es lo que cara. Se ha comprado, lo que le han regalado a Hansler, que es... bueno, es que se lleva viendo ya mil años. Sí, el claro. Típico mando arcade ancho con en el interior la plaquita Raspberry o lo que sea y ya está ahí funcionando. Solo que aquí te lo cobran. Como es producto oficial, la gente lo justificará, la gente pagará sí. 300 pavos por 16 ROMs y... La justificación de producto oficial me la sé yo, ya estoy hasta la polla. Y eso te lo hago yo con una... Cállate, gilipollas. De guña... Bueno, hora de Microsoft. Ahí tengo que hablar yo, ¿no? Sí. Claro, porque soy el cajero oficial cuando eres tú el que se ha comprado la puta X. Sí. Microsoft. Sí. Microsoft anuncia la fecha de su conferencia de E3, el 9 de junio a las 10 de la noche. Me parece perfecto. Pues muy bien, lo ha anunciado y me parece correcto, lo veremos, ¿no? Claro. Sí, es 10 de la noche buena hora porque aunque trabaje me pilla en casa ya, o sea que cojo nube. Sí, más 27. Y luego ha tenido lugar en Inside Xbox un nuevo episodio que sí. Básicamente han venido a confirmar todos los datos que ya se habían filtrado. Todo lo que se había filtrado lo confirmamos, hijos de puta. Por ejemplo... Confirmamos Game Pass y Live, o sea, Game Pass Ultimate... por 15 pavos al mes. Juntos en una sola tarifa. Sí. Quiero decir, que no está nada mal. No, not bad. Para los ambiciosos, pues. Saldrá a final de año, se llamará Game Pass Ultimate y será opcional. Las opciones que ya existen seguirán ahí. Es en plan de, ¿quieres jugar online? Puedes pagar solo esto. ¿Quieres jugar Game Pass? Puedes pagar solo esto. ¿Quieres las dos cosas? Me comes los huevos y pagas 15 pavos al mes. También. Han dicho que los que ya tengan contratado un plan de estos las dos cosas por separado, que les van a respetar la... O sea, como que les van a respetar los... O les van a ampliar los meses. O sea, que ya se verá, pero que van a compensar eso. Un incentivico guapo, ¿no? Sí. Y nada, aprovechar para decir que ahora mismo tenéis 3 meses de Game Pass por 1 euro, que yo los tengo y está flamosísimo. Yo también. Y 1 mes de Live por 1 pavo. O sea, por 2 euros, 3 meses de Game Pass y 1 mes de Live. Yo el Life es que se me acaba en julio, no lo he podido poner, pero el Game Pass se me acabó el 9 de abril y ahora 3 meses por 1 euro, bueno, pues venga. Nada, venga chicas. Hablando de Game Pass, pues han metido jueguecitos nuevos como sí. Resident Evil 5, el Walking Dead temporada 3 de Telltale y algunos más. Y algunos más, claro. Han anunciado, ahora hablamos de esto otro, han anunciado la retrocompatibilidad de Ninja Gaiden 2 con actualización Enhanced para Xbox One X. Que por algo... Os lo habéis comprado. Sí, bueno, a ver, esto sí. Fue... Vaya, Ninja Gaiden 2, vamos a la web de CEX. Disponibilidad en Alicante, 2 unidades. Bueno. Y le digo a este, pero corriendo, digo, escúchame, yo mañana no trabajo en Alicante. Si va a ser tú, píalo que ya... Y así... Que yo sobre. Los dos que quedaban en Alicante, uno para Feri y otro para mí. Chao, jodidos estos. Y luego... Escucha, que yo jugué el primero una demo de 2 horas y me moló mucho y lo quiero jugar, que no broma. Y hoy he pillado en una tienda de segunda mano de aquí de Alicante el 3 por 3 pavos. Así y yo el cazafantasmas que salió en 360 lo he pillado por 2 pavos. Hostia, por un momento pensé que estáis hablando de un colega mío. Joder. No sé, lo voy a vender por 9. ¡Qué hijo de puta! Lo tengo ya digital. Es un especu, ¿sabes? No es pecu. Y bueno, también con la actualización. Sacando ahí el. ¡Qué susto me ha dado Penny, joder! Sacando me ha chupado la mano y digo. Escúchame, en toda la puta cara del tío ahí mirando tal y yo mirando el sex. ¡Ojo! Oh, pues mira, me voy a llevar este. No, es que estoy mirando porque, claro, uno cuando colecciona ya pierdes la noción de los que tienes y los que no. Y toda la web del sex en el móvil. Ya ves. Tenemos aquí una perra que quiere hablar. Hola, perra. Bueno, yo no te digo nada que me ladras. Bueno, y han anunciado el enhancement para la One X del Splinter Cell Double Agent, el Conviction y el Blacklist, y de Fable 2 y 3. Y pues, una última cosa que confirmaron. Sí, claro. Anuncio oficial de Xbox One S All Digital en un tráiler con humor, tapando la cinta con cinta aislante la ranura de discos y diciendo «Si solo has quitado el lector». Y dice, eso es. 7 de mayo, $50 menos. Cuando haya descuentos, la consola mantendrán el mismo descuento. Sí, o sea que respetarán. Si baja la normal, 100 euros, pues esta la bajarán lo mismo y quitándole sí. Los 50 pavos que tiene. Pero de... si en todos los lados está la One S a 200... No, está a 300 pavos, de normal. Pero cuando la ponen de oferta... A 184 o 213. Te vas al puto al campo y la tienes a 229. Puta mierda. Debería de estar más barato, para que sea más atractivo. Seguirá teniendo el 4K, versión en streaming, video digital. Muy bien. Incluirá Minecraft, Sea of Thieves y Forza Horizon 3. Joder, macho, podía echar en medio el 4, gitanos de mierda. Sí, hombre, perder dinero, estamos locos. Tres meses por un euro para los compradores. De Game Pass, sí. Bueno, a ver, me parece tan innecesario como una pata en los huevos. Joder. Pues sí. O sea, si pones esta consola... A ver, a 50 pavos menos no. Si fuese a 100 todavía. Si la pones a 150 o 190 como... Sí, también. 199 como máximo, en plan, pero regalando 20 juegos casi. No vale para una mierda esto. Ni para pisar papeles la quiero. Fuera. Venga, humo, que chispea. Venga, Lego Games. ¿Quién lee esa mierda? Yo. No está en inglés, Chose. ¿Estás seguro? ¿Qué dices? Pero escúchame, está en castellano. No, ah, bueno. Bueno, me importa una A ver, sí, al principio no. Juegos de Lego que casi llegan a hacerse. Léelo. John, de Telltale, revela... No, de Telltale no, de Traveler's Tales, que lo escribí mal. Ah, vale. Revela en su canal de Game Hut que hubo en desarrollo un Lego de James Bond y otro de Tomb Raider. Ofrecieron a Lucas un crossover entre Lego, Indiana Jones y Lara, pero dijeron que no. Porque consideraban que se les había copiado el concepto de Indiana y no querían colaborar. Pues... Así que lo revela, ¿sabes? O sea, te dice básicamente que... O sea, hubiese estado guapo, ¿no? Un Lego Indiana con es que crossover pega, Lara es que Croft. Pero claro, que los de Lucas le dijeron que no porque no les gustaba Lara, porque Lara la sentían consideraban... que era una copia de Indiana Jones. Sí, sí, tal cual. Le dijeron que no por qué eso. ¿Qué les parecerá un charte, ¿sabes? Pues tú dirás. Dice, ya este lo han copiado hasta el rabo, bueno. Bueno... actualización prácticamente por sorpresa, pero que igual ya se había filtrado, del Smash Bros. Ultimate con la llegada de Joker y el editor de escenarios, ¿vale? Lo del editor de escenarios, antes de llegar vosotros, he estado jugando al Smash y en las noticias no aparecía nada. Pero se te actualiza el juego. Sí, o sea, me aparecía lo que es el personaje este de Joker y algunos contenidos como trajes para tu personaje del Smash, pero no salía lo del editor de escenarios. No sé. Cosa que me ha parecido curiosa. Yo sí que tengo. Yo pagué el pase de temporada este y todavía no he puesto la Switch. Entonces todavía no he probado a Joker, ni he visto los escenarios, ni yo la música, ni nada. Ni lo pagué, ni lo voy a probar. Bueno, yo tampoco voy a probar el pase. Yo me esperaré a ver qué personajes salen. Si salen personajes que me gusten, pues a lo mejor. Es que yo el Persona no lo he jugado, con lo cual no es que sea un personaje. Por eso a mí es que me comen los huevos por dentro de los cojones. Tendrían que poner a. Primero. Al jefe maestro. Buah, a Kazuma Kiryu. O a Goro Majima. Vas con fe, ¿sabes? Buah, ya es. También tendrían que poner a Mariconus Otakon. No, pero... Gilipollas. No sé, la verdad es que... No, pero te ponen un jefe maestro y un... O sea, un jefe maestro y un esto... ¿Cómo se llama? El Inquisidor. Uf. Cuela, ¿no? Como skin alternativa, pues claro. Ya ves. Te ponen eso... Eso, yo qué sé, ¿qué otro juego podría? Los del baño Gazui. ¡Hostia, sí! Tendrían que meterlo. Y yo qué sé, si es que no se me ocurre ninguna. A un Battletoad estaría guapo también. Ya ves, poiga. No, no, en serio, estaría no, guapísimo. No, que sí, joder. Y no se me ocurre ninguna mierda más, así que... Bueno. El caso que en la actualización se incluye el pack de Joker, el tema del editor de escenarios, que se filtró más o menos en una captura de hace unos días. Claro. El tema de edición de vídeos de la... de las repeticiones, sí. Se podrá añadir música y subtítulos. Bien. Y el Smash World es un nuevo servicio de aplicación para móviles. Pues podrás ver ahí vídeos y descargar también escenarios creados con el editor de escenarios. Dale. Así que nada, eso. Nuevos disfraces para luchadores Mii también, inspirados en la serie de Persona y Sonic, y cada skin 80 céntimos. Estamos viendo aquí que van a meter al skin de Tails, de Knuckles y todo esto. Y varios de Persona. Así que nada. Bien, oye, actualizaciones tochas y tal, guay. Y bueno, última noticia del guión. Claro, que la lea a alguien que le importe. Vaya, nadie le importa. Venga, Chose. Espera un momentito. A ver, que Ubisoft, que se ha solidarizado con lo de Notre Dame, y dona 500.000 euros y regala Assassin's Creed Unity. Para PC. Para PC. A ver, ¿cómo decirlo? Escúchame, si te solidarizas... Unity, el famoso Bugity. Sí. Todo hay que decirlo. Pero Unity sí. Está arreglado a día de hoy. Ya. Y dicen que tiene los uno de los gráficos más brutales y escenarios, que y la recreación también. Está bastante guapa. A ver, como escenarios, está guapísimo. Historia, una mierda. Yo lo historia tengo... es, la historia es una de las mayores basuras creadas en el mundo del videojuego. Yo lo tengo en One, pero lo compré a un ¿sabe euro. La historia? O sea, me refiero me a que lo he pasado. Esta persona que... O sea, este asesino a... ¿Qué? Pues eso. ¿Qué genética? ¿Qué vicio? ¿Genética? Tiene. Eso se perdió hace mucho. ¿El Assassin's Creed? Sí. Sí. Y es que me quedé en el 3. Y ahí estás bien. La escúchame. Trilogía original, ¿no? Se supone. Sí, sí, sí. Ahí quédate ahí. No, no serías. No, como mucho el de los barquitos, el 4, ¿sabes? El Black Flag. Pues mira sí, que se ve, pero... Mira por, pero porque los barcos es el único que mola, tengo entendido. No, porque, a ver, el mundo de los piratas que sacan mola. ¿Sabes? Es un oh, buen juego. Oh, oh. Y la botella de Ron. Lo único jugamos, que... matamos, hay que destrozar. Vale, ya está. Sí, es que van cantando cuando llevas el barco. Esto está guapo. A ver, la ambientación pirata está guapa. Del Black Flag. Como juego de Assassin's Creed, es una mierda. De Assassin's Creed tiene la capucha blanca y la tiene enrobinada mierda. Que encima es un asesino que salió de rebote, no es porque tengo entendido. Sí, a ver, al final. Sí, aparece de rebote. Es el abuelo del 3. Vale, o sea. Que tenía buen dote de lucha, pero le enseñó una azteca o no sé qué historia. Es que me leí un poco el lore. Pero, por ejemplo, este del Unity, realmente no sé qué tienen esto ahí vinculado ahí. ¿El del Unity? A ver, ¿cómo decirlo? José, no juegues. Exactamente. Resume, José. No, en serio, es una puta mierda el Unity. O sea, el Syndicate también lo he jugado. Que dices, ¿pero por qué te automillas así? Pues porque puedo. He jugado al Syndicate y es una mierda, pero al menos, bueno, es un pelín más divertido, pero escúchame, no. No, no juguéis a Assassin's Creed. A partir del Revelations no juguéis a ninguno y ya está. Es más, no volváis a jugar a Assassin's Creed en vuestra puta vida. ¿No lo ves? Es una saga bien emblemática de Ubisoft. Como, ¿qué le pasó a Prince of Persia? ¿Dónde está Prince of Persia? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con Dreamcast, ¿no? Joder. Ahí, en el pozo está. Bueno, chicos, noticias que han salido de última hora y que no están en el guión. Entonces, pues léelas tú. 13, ¿jugasteis a ese juego? Sí. Sí. ¿Qué os pareció? Me tiré horas, no, horas espera, y no horas al modo este multiplayer, bueno, entre comillas, que es como. Era como un Call of Duty, por así decirlo, pero. Offline, obviamente. Claro. Y yo me lo pasaba de puta madre. En verdad, sí. No, pues, yo solo lo probé una vez en el MediaMarkt. Cuando tenían las consolas ahí. Pues ya está. en el expositor. Pues sí, sí, ya está. Yo lo tuve y jugué muchas horas. A mí me lo regaló. Yo siempre quise jugarlo, pero nunca lo tuve. Se lo compró un colega en PC, no lo jugó, me lo regaló, lo tenía, la edición guapa de PC con 4 CDs, con la caja ahí tipo cómic y tal, y lo acabé mal vendiendo, pues mira, porque había que sacar para otras cosas. Yo lo tenía en la Play 2. Y me pareció la polla el juego, ¿eh? O sea, un remake, si sale rollo barato, lo regalan. A ver, escúchame, a 10 pavos se compra. No, pero es un juego muy guapo, ¿eh? Bueno, me gustó bastante. En el que mató al presidente, aparece en la playa sí. Con amnesia, sí. Todo eso. Muy molada, va a lanzar los cuchillos ahí. Sí. Están todos guapos, chavos. El efecto. Sí, con vaya piñetica ahí y tal cual. Bueno, se han revelado los juegos que van a estar incluidos en la colección esta de Castlevania Anniversary de Konami. Que ¡no jodas! Han adelantado el lanzamiento a mayo. Vaya, como diciendo, a ver si lo vendemos de una puta vez. Y finalmente los juegos que van a venir incluidos son Castlevania, de NES, el Castlevania 2 Simon Quest, también de NES, Castlevania The Adventure de Game Boy, Castlevania 3 Dracula's Curse, joder, el Kid Drácula de Game Boy, el Castlevania 2 Belmont's Revenge de Game Boy, el Super Castlevania 4 de Super Nintendo y el Castlevania Bloodlines. A ver, entiendo que vayan a vender estos y no hayan metido el Rondo of Blood y el Symphony of the Night porque esos son más de la parte que ya están en la otra colección que tienen sí. A la venta. Entonces, al final el problema está en que tanta Anniversary Collection y luego aparte la otra colección me sacas dos putos aniversarios por separado, pero debería estar todo en uno, tío. Es que está mal sí. Planteado. Es que no planean los putos lanzamientos. Es Konami, pero escucha, aparte de eso. 16 de mayo, 20 euros. Escúchame, 57 euros más de los que pagaría, ¿eh? A ver, el problema está en que lo han hecho tan mal. O sea, si lo hubieran gestionado bien. Me sacas esto, con los otros dos, en físico, por 20 euros. Y una edición que esté así, que esté bonita, la carátula y todo, ¿vale? Por lo menos. Sí. No te pido un montón de extras y tal. A lo mejor una banda sonora en CD, pero bueno. No te pido mucha cosa. Y por 20 euros te la compro. 25 ya, a lo mejor te doy un guantazo. Es abuso. Te rasca la cartera. Bueno, me rasca la cartera y los huevos. Bueno, hablando de más mierdas retro que vuelven para sacar los cuartos. Sega Mega Drive Mini ha confirmado 10 juegos más que va a incluir la consola. ¿Cuántos vale. más? Bueno, me la voy a comprar igual. Ojo, a ver, ojo. Ojo. Los estoy leyendo por primera vez. Ojo. Castle of Illusion de Mickey Mouse. Wow. Earthworm Jim, el wow. primero, que el segundo a mí me parece bastante guapo. Landstalker, Probotector, wow. Shinobi 3, Return of the Ninja Master, Sonic the Hedgehog 2. Erizo, tío, joder. ¿Has dicho Robo... ¿Protector? Este que es como Probotector, sí. Vale, así. El contra, pero... Lo que viene a ser contra aquí. Sí. Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Super wow. Fantasy Zone, Thunder Force 3 y World of Illusion starring Mickey Mouse and Donald Duck. Pues esto. Bien, es una selección que no está mal. Sí, mejor la ciudad de Vicente del Bosque. Coño, ¿dónde puso a España? Arriba. Bueno, por último, noticia de que Burnout Paradise va a cerrar los servidores del original, de la versión original. Vaya. No del remaster que salió hace poco. Pa uno que tengo yo. Creo que a nadie le va a importar. Bueno, yo lo tengo en PC también. Yo lo tengo en 360 retrocompatible, que ahí se puede jugar online y todo. Mi primer juego de 360, que ahí joder, lo tengo. Qué huevazos. Toma huevo. Mira, decía... están aquí por el chat, dice Zorrillo... Zorrillo Chascaco, no leo bien, está muy pequeño. Qué buen set de grabación, paps. ¿Eres Willy? No soy Willy. Hostia, hablando de Willy. Luego. Charlie from the Village dice: el Syndicate lo aguanté un par de horas. Y demasiado. Y Lindbergh, yo no sé cómo lo pasé. Lindbergh Jiménez dice: la mejor es la primera trilogía. Ya no sé de qué estábamos hablando. De Assassin's Creed. Ah, vale, sí, obviamente. Joder, macho. La mejor es la primera trilogía si le quitas el 3. Eso es. Tal cual. Y, además, y si cambian la hermandad por el Revelations. Sí, la de hecho, hermandad mira, tampoco fue tan mala, ¿eh? No, mira, pero Revelations fue mejor. El 1. Para mí. El 1, porque es el 1. El 1, el 2 y el Revelations. El 2 y el Revelations. El 1 a mí me pareció un juegazo cuando lo anunciaron. Dije, hostia. Sí, yo. Y yo lo jugué y me gustó. Yo me lo compré de salida. Salió por mi cumpleaños y ¿qué le voy a hacer? El otro día... Yo lo que tengo para PC. Yo lo pillé el otro día a dos pavos ahí para 360 para la buena retrocompatibilidad. Sí, es verdad que tienes el Ezio, pero ahí no está incluido el Altair. Claro, amigo. Porque es Ezio Collection, tío. El puto niño mimado de los cojones. Sí, pero al final Ezio es el mejor de todos. Pero porque se lo dieron todo vendido, tío. No ¿pero me jodas. ¿Qué dices? Es un niño mimado, tiene la Vinci, le matan al madre, padre y al hermano, que se lo van a dar. Ya, vete a la cruzada, hijo de puta, hijo de puta. ¡Ahí está! ¿Y dónde están los padres de Altair, eh? ¿Dónde? ¿Eh? Altair Ibn Lahad. ¿Y dónde sabes? No. Ezio Auditore. Sí, claro, muy fácil. Ezio Auditore. ¿Y el apellido del otro qué? Altair Ibn Lahad. Murió sin Altair como un señor. ¿Vamos a comer kebab o qué? Ahora sí. Ibn Lahad. ¿Sabes a dónde sí que nos vamos? A tomar por culo. A las despedidas. Pues para llevar dos semanas sin grabar programas de hora y 25 minutos, que no está mal, la verdad. Pues eso y una polla. Para ti, toda para ti. Hombre, la que tengo colgando. Bueno, el tema, pues eso, un programa cortito, bastante más sudoroso de pene, la verdad. Joder, pues ya ves, si es que para ir a mear. Hombre, tampoco había mucho para enrollarnos, ¿no? Yo creo Play que en persona. 4, pero o sea, Play 5 también. En persona, y cuando estamos más activos, sudamos más polla, y yo creo que por la noche también a lo mejor son más largos porque estás más en modo desconexión y te enrollas más. Estás más empanado también. Pues sí. Es raro, ¿eh? Porque a la hora de la paja se acumula ahí y tienes que desgastar ahí fuerte. Eso me dice Adri, yo no entiendo nada. No, yo no me toco. Dark is not bad dice Taco. ¿Bel? Ok, pues... ¡Listo, chicos! ¡Ya estaría! Hasta bien. Otra, juvenzuelos. Pues hasta la semana que viene, al menos que te compres otra tele 4K, cabrón. Hostia, ¿eso qué es? Eso no sé. El tema, no sé, la verdad que esta semana cositas interesantes. Yo destacaría lo de Play 5. Es que no me importa una mierda más. Y el Star Wars Celebration este, que ha dado cositas. Ah, el Fallen Order. ¿Y Juego de y Tronos? El trailer. Pues sí, claro, un bueno, elefante sí. Y a correr. Juego de Tronos que ha vuelto. Que me la suda, el capítulo me parece una basura. No es el momento de comentar esto, ya lo hablaremos cuando acabe en Hot Factory. De cara a... un par de semanas creo que vuelve Ataque a los Titanes a finales de este mes, o sea que tengo más ganas de eso casi. ¡Joder! Que de Ataque a los... Me tengo que terminar esto. Pues míratelo, coño. Y poca cosa más, chicos, así que yo creo que nos vamos a ir despidiendo ya. Sí, ¿no? José. Hasta la semana que viene, morenos. Venga, cabritas. Fer. Hasta la semana que viene, hijos de puta. Y nada, yo soy Adri, también me despido. Nos vemos en el próximo Jet Set Podcast. Un saludo y un majestuoso saludo. Vale, con eso toca. Hasta luego. Diesel.